En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Justo después del informativo comenzamos una nueva entrega, la segunda de este lunes 23 de abril del año 2012. Si estás en las comunidades de Aragón o Castilla-León, pues que sepas que nos acordamos de ti y te mandamos las felicidades porque celebras el Día de la Comunidad, el Día de San Jorge, y también pues en Cataluña, que creo que tiene un gran predicamento, el San Jordi. También es el Día del Libro, a los que le guste pues la literatura y esas cositas. Pero bueno, una jornada tan festiva para algunas comunidades, pues es de llantos y lágrimas en cuestión de bolsa y del IBEX 35. Algunos decían que no podíamos bajar más, pero fíjate por dónde, que hoy hemos bajado un 2,76%, casi nada. Y algunos dicen, bueno, ¿y esto cuándo termina? ¿Cuándo es el fin de...? Cuando llegamos a un suelo, cuando tal, pues todavía no habemos perdido los 6.900 puntos, estamos en 6.846 al cierre, pero tampoco es que, aunque se suele usar ese refrán de mal de muchos, consuelo de tontos, pues otras bolsas han perdido incluso más. El IBEX, el FTSE milanés ha perdido cerca del 3,5% y todo en Europa estaba en negativo. Pero bueno, lo dicho, que hay que seguir avanzando y pensar en positivo, y todo lo que sea pues bajar pues es malo, tal como está la coyuntura ahora mismo. Pero no me voy a enrollar. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez; en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y esto es Economía y Finanzas, la segunda entrega del programa de economía que emitimos en la red de emisoras de MB Radio. Y habitualmente contamos con un amigo analista que nos ayuda un poco a explicarnos, a descifrar esos misterios que habitualmente nos plantea la economía, y en este caso pues tenemos al amigo Enrique Cordero de esbolsa.com, al que saludamos ya. Enrique, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y hasta ahora, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. La verdad es que es un placer estar con vosotros de nuevo hoy lunes, viendo cómo las bolsas se han pegado un batacazo importante. Y bueno, intentando analizar lo que nos va a deparar la semana. Desde luego, estábamos hablando hace ya unas sesiones, a ver qué tal funcionaba esto, cómo veíamos un poco que iba manejándose el IBEX 35, y a pesar de que hoy ha sido un día bastante dantesco para el resto de las bolsas, esto pues empieza ya a convertirse en un valle de lágrimas, porque me siguen preguntando, bueno, ¿y cuándo tocamos suelo? ¿Cuándo empezaremos a rebotar? ¿Hasta cuándo vamos a descender? ¿Hay alguna explicación que encuentres los gráficos que habitualmente manejas? Y empezamos con este planteamiento para abrir boca, Enrique, porque es la pregunta que creo que se están haciendo la mayoría de los inversores, analistas, incluso del público en general, ¿no? Sí, la verdad es que la situación está bastante complicada. El IBEX, bueno, llevamos comentando mucho tiempo que es un índice bastante débil, que no tenemos que estar invertidos en él, y bueno, pues está demostrando todo lo que hemos comentado muchísimas veces. El problema que tiene además es que además de ser débil, pues empieza a romper ciertas resistencias, ciertos soportes que le estaban sujetando, y eso pues le puede llevar bastante abajo. Rompió una tendencia alcista que tenía en el entorno de los 7.900 más o menos, y desde ahí ha caído con bastante fuerza. Veremos si consigue pararse ahora en los 6.700, que debería ser un nivel de soporte muy muy fuerte, pero si no consigue parar ahí, pues lo lógico es que bajase hasta los 6.300 fácilmente, porque además acaba de salir del canal bajista en el que se encontraba. Ha salido de él, y bueno, puede que que se mantenga dentro de una paralela exterior, pero pinta mal, la verdad es que pinta muy mal. Antes de empezar con el programa, estaba hablando con un amigo que no tiene nada que ver con la economía, es de artes gráficas y, bueno, dibujante, y me preguntaba a mí como buscando también, pues, respuestas, ¿no? Y me hacía una pregunta que te la voy a trasladar, a ver si arrojas algo de luz. Pongámonos en los 8.000 puntos en el IBEX y ahora mismo estamos en 6.800. Toda esa pérdida se puede traducir en dinero que ha salido de la bolsa española. Y entonces, la pregunta que me hacía, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Han sido los mercados estos los típicos que son como monstruos? ¿Han sido, pues, inversores extranjeros que han decidido sacar el dinero de España? ¿O simplemente, pues, el dinero que estaba dentro de España ha ido, pues, hacia otras vías? Porque el dinero ni se transforma, o sea, ni se destruye, ni se simplemente cambia de lugar, ¿no? Pues de estar en una bolsa estará en otra, o estará en unas cuentas especiales, lo que sea, pero que el dinero no se evapora, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta le podrías dar a este amigo con una pregunta? ¿Dónde está el dinero entre los 8.000 puntos y los 6.900 que estamos ahora? Bueno, pues el dinero, hay mucha gente que está haciendo dinero con esta caída, porque date cuenta que no es solo operar en largos, también podemos operar en cortos. Entonces, al operar en cortos, si el valor baja, nosotros vamos a ganar dinero a costa de la persona que piensa que el valor va a subir. Sí. Entonces, en ese sentido, el dinero cambia de manos. La gente que apuesta a cortos está sacando dinero ahora mismo y la gente que apuesta a largos está perdiendo dinero. Pero también es verdad que bueno, la situación de España es mala y hay grandes capitales que se están fugando de España. La gente está sacando el dinero, no solo inversores extranjeros, también las grandes capitales españoles están sacando dinero fuera de España. La verdad es que es un cúmulo de cosas. En cuanto la economía está mal, pues la gente al final tiende a intentar proteger el dinero que tiene. Proteger la inversión. Y esa es una de las formas. Pues vamos a ir posicionándonos ya en lo que ha ocurrido en la sesión europea, que ya ha finalizado hace ya, pues, un ratito, y comenzamos, pues, con esos guarismos que habitualmente tomamos como referencia para empezar a hincarle el diente a la sesión. La prima de riesgo ha subido un 2,49%, está por encima de los 400 puntos que lleva ya una temporadita, está en 436 con respecto al bono alemán. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, pero mantiene los 1,31, está entre los 1,27 que recordamos así como más abajo y 1,33 que recordamos como más arriba, pero lleva un como 15, 20 o, pues no sé si exagerar, pero un mes, pues, quizá, pues entre los 1,27 y 1,33 y de ahí no, ni sube ni baja. El petróleo Brent, que mantiene, pues, prácticamente la misma lateralidad, está entre los 117 que está ahora y los 126. Ya ves que soy generoso con los rangos, pues fíjate, un rango de 8 o 9 dólares en petróleo ya es mucho decir, pero bueno, para que te hagas una idea. Y el oro, que ha perdido algo de fuelle y consigue pues aguantar los 1.630 dólares por onza, pero está ahí, pues el rango todavía sería más lateral. Habría que tener en cuenta, como nos decía Jesús esta mañana, los 1.608 dólares por onza, que era pues el mínimo que había que tener en cuenta, y ya por arriba, pues fijarse en los 1.685, pero más de los 1.670 en lo que llevamos de mes, creo que no lo he visto subir, está en 1.632 y con este retroceso del 0,4%, pues está ahí en 1.632 dólares la onza. En cuanto a las bolsas, pues como te imaginarás, todo en rojo. Esto da un poco de miedo, Enrique, verlas. El IBEX 35 pierde un 2,76%, hemos perdido los 6.900 puntos, estamos en 6.846, que serán las cifras que encontraremos mañana en el comienzo de la sesión del martes. El índice belga perdió un 2,64%, el DAX alemán un 3,35%, el CAC 40 francés un 3,04%, el FTSE londinense un 1,88%, el PSI portugués un 1,80, el Eurostock ha perdido un 3,04, el Ecodiez un 3,34 y el peor parado, el FTSE milanés, un 3,86%. Ahora mismo las bolsas americanas también están en rojo todas. El Dow Jones pierde 1,09, ha perdido ya los 13.000 puntos. El Nasdaq 100 también ha perdido los 2.700, pierde 1,36. El S&P 500 mantiene los 1.300 puntos, está perdiendo un 1,19%. Y el Nasdaq Composite ha vuelto a perder los 3.000 puntos y pierde en estos momentos los 1,49. Y esta mañana la bolsa japonesa, el Nikkei, en Tokio perdió un 0,20, aunque sigue manteniendo los 9.500 puntos. Hablabas antes, Enrique, de un poco lo que está ocurriendo en la economía española, pero viendo un poco el plano general de toda Europa, da la impresión de que la crisis es de todo un continente y no de un país. Y me estaba fijando en los datos del DAX alemán, que son demoledores, un 3,35% en una sesión. Hace tiempo que no le veía perder tanto, ¿no? Sí, hoy han salido ciertas noticias que la verdad se han afectado bastante a los índices mundiales. Obviamente son noticias malas para Europa y los índices europeos han sufrido mucho más que los índices americanos, pero esas noticias se han afectado a todo el mundo. En referencia a Alemania, bueno, hoy ha salido el dato de la actividad económica en Europa, que ha bajado y es peor de lo esperado, y Alemania se queda bastante estancada, prácticamente no tiene crecimiento. Entonces, en ese sentido, supongo que han castigado bastante a Alemania debido a este dato. Los datos de Francia tampoco son nada halagüeños, que ha perdido también, pues fíjate, un 2,83%. Por encima del 3, el FTSE milanés, el ECO 10, bueno, que es prácticamente relacionado con el español, el Eurostock también ha perdido más de un 3, el DAX alemán y por encima del 2, el índice belga y el español con el francés, que también están. ¿Crees que han influido las elecciones presidenciales, la primera vuelta en Francia, para lo que ha ocurrido en la bolsa? Algunos analistas, los he escuchado, sobre todo analistas políticos, que dicen que bueno, que el hecho de que ganara Hollande, el candidato socialista, pues que podría ser un mal dato económico y que sería pues a considerar por los inversores. Y prácticamente, como han quedado, ha ganado Hollande, pero por un puntito, que prácticamente es nada, y en la segunda vuelta, según todos los analistas, dicen que va a remontar por los votos de la extrema derecha, que seguramente se pasarán a Sarkozy. Pues no sé, ¿tú interpretas que ha podido influir las elecciones de francesas de ayer o bueno, se puede considerar un día normal y que ha pasado ligeramente desapercibido y que no ha tenido mucho que ver? Bueno, ha habido varias noticias. La actividad económica yo creo que es muy importante. Luego, aparte, también el tema de las elecciones en Francia yo creo que también afecta, en el sentido de que el eje de Francia-Alemania, al salir Hollande pues como presumible ganador de esta primera vuelta, se debilita un poco ese eje que tenían Alemania y Francia. Entonces también puede afectar a la visión que tienen los inversores en Europa, ¿no? Es crear inestabilidad, y como he comentado muchas veces, lo que le gusta a los inversores son las cosas estables. Luego, aparte, también pues la noticia de Holanda, que el gobierno ha dimitido debido a la negativa de la oposición a los recortes. Entonces ha habido varias noticias juntas en Europa que han sido negativas todas ellas, y en efecto, bueno, pues se han dejado notar en las bolsas. Al final es lo que comento, ¿no? Todo lo que sea estabilidad es bueno para las bolsas. Si hay inestabilidad, lo lógico es que empiecen las caídas. Acaba de salir una noticia de última hora. Ya anticipábamos esta mañana que dos valores iban a salir del IBEX 35, y que ahora mismo son 36, porque entró día, pues dentro del 2 de mayo volverá a ser IBEX 35, porque sale Eurofoods. Acaba de salir la noticia de esto con última hora en rojito, última hora, urgente. Pues la última noticia que acabamos de recoger. Y vamos ya con los titulares de la prensa económica. Comenzamos por El Economista, con ese titular de la salida de Eurofoods del IBEX 35 a partir del 2 de mayo. El IBEX 35, lógicamente, centra los titulares de las ediciones en internet. El IBEX 35 se deja ese 2,79%, pero aguanta los mínimos de 2009 y se están refiriendo a los 6.700. El gobierno de Holanda dimite por la oposición a los recortes. Alemania se ha quedado sola. El Fondo Monetario Internacional pide ya los eurobonos y Hollande gana a Sarkozy. Y Europa podría cambiar de rumbo, más o menos lo que nos ha comentado el amigo Enrique. Hard, ex primer ministro de Islandia, sale limpio tras ser juzgado por la crisis. Ya sabes que Islandia fue uno de los primeros países que se asomó al abismo de la crisis del sistema financiero. Fue caótico con un montón de bancos intervenidos. También pues Inglaterra sufrió, algunos otros países, y al final pues parece ser que lo han ido arreglando más o menos. Y por fin pues ha salido ya la sentencia del ex primer ministro de Islandia, que ha salido limpio tras ser juzgado por la crisis. El Producto Interior de España, otro dato negativo, se ha contraído un 0,4% en el primer semestre de este primer trimestre del año 2012. Y Estados Unidos mete presión a Europa. Se me ha refrescado ahora. ¿Puede tumbar España la economía? Hay algunos analistas, algunos expertos en economía que dicen que en caso de que las cosas fueran a más en España y que tuviéramos que ser intervenidos, pues que sería el último cartucho para salvar Europa, porque un rescate a España pues no podría llevarse a cabo, porque ya es un país no de los grandes, pero de los medianos europeos, y que no es Grecia, ni Irlanda, ni Portugal, que somos ya pues una potencia dentro de Europa a tener muy en cuenta. Ferrovial, dos puntos. BBA vende el aeropuerto de Edimburgo por 988 millones. Los empleados de ayuntamientos y comunidades autónomas están en el punto de mira. Ya sabes que seguimos con los recortes. Kirchner se enfrenta ahora a una crisis interna para gestionar YPF. Y Nestlé compra por 9.000 millones la alimentación infantil de Pfizer. Vamos con más noticias, y de El Economista nos vamos, por ejemplo, a el diario del Grupo Prisa, el diario económico, Cinco Días, que abre, lógicamente, con la noticia de la salida de Brofoods a partir del 2 de mayo del IBEX. Alemania y Finlandia solas, dos puntos, el riesgo se dispara en la eurozona, Francia dispara el nerviosismo de las bolsas y las primas de riesgo, y los inversores pierden, dos puntos. El IBEX dilapida 170.000 millones en un año. Ebro, excluida del IBEX, lo que comentaban en titulares. El Banco Central Europeo suma mes y medio sin comprar deuda, y el Banco de España certifica que la economía está en recesión con esa caída del Producto Interior Bruto en el primer trimestre. Apple abre su sexta tienda en España y Ferré insiste en que no subirá el IVA. Y te preguntarás, ¿quién es Ferré? Pues es el secretario de Estado de Hacienda, que ha asegurado categóricamente que no va a subir el IVA. Habrá que creerlo por nuestro bien. Telefónica recibe 1.031 proyectos de startups en Guaira, en el Reino Unido, y condena al primer ministro islandés por no informar de la crisis, pero ha sido absuelto de la mayor parte de las acusaciones. Los accionistas de Vocento firman la paz. Y giro a la izquierda de Francia tras vender Holland a Sarkozy, Almunia, que es un comisario europeo de la competencia español. Usar el FGD, Fondo de Garantía de Depósitos, será considerado ayudas públicas. Y terminamos con el recorrido de los titulares de la prensa económica, con el diario Expansión, el diario económico del Grupo Unidad Editorial. San Jordi vence a la crisis en la calle. Como cada año, las rosas más demandadas siguen siendo las de color rojo, aunque cada año tras año van ganando peso en el mercado las de colores menos tradicionales. Es lo que nos dicen, abren con cultura. Y seguimos con más noticias del diario Expansión. El IBEX en zona crítica. Los inversores miran los 5.000. Si pierde el 6.700, menudo salto. El BEI se cubre ante una posible ruptura del euro. Luis del Rivero dimite como consejero de SACIR, y el Banco de España confirma la recesión con ese 0,4% de caída del Producto Interior Bruto. Santander prepara la salida a bolsa de una parte de la filial mexicana, y el gobierno estudia crear vehículos inmobiliarios para liberar los balances de la banca. Novotnik, del BCE, cree que España no necesita ayuda y que las reformas funcionarán. Y por otro lado, Bruselas pide al gobierno de Rajoy más reformas para impulsar la economía y reducir el paro. El resto de las noticias se repiten, más o menos. Los socios de Fomento que firman la paz, y Fitch mantiene el rating de Madrid, la comunidad autónoma, en A con perspectiva negativa.

El PSI portugués un 1,67, el Eurostoxx 50 un 2,87, el ECO 10 un 3,07 y el FTSE milanés un 3,83%. Volvemos mañana, eso de las 9:05, será martes 24 de abril, ocurrirán un montón de cosas y supongo que las cosas continuarán dándonos más noticias. Las sesiones en Europa abren mañana a las 9 de la mañana y un poquito después, 9:05, justo tras el informativo, estaremos aquí para acompañarte. Que pases un buen resto de día y si te gusta la música y eso, pues nada, tenemos una cita eso de las 10 de la noche aquí en MB Radio. Un verdadero placer y hasta mañana. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.